Algunos números es fácil de entender, ¿no? Yo digo, son las 8:53. Claro. Son 20 grados 4, más o menos sabemos de qué estamos hablando. Sí, sí. Pero sí. Hay otros números... Que no los podemos entender, y hace difícil. Mucho tiempo que no los podemos entender, ¿eh? Así que, bueno, hace pocos días también hablábamos hace un rato que se confirmó el procesamiento de Moreno por las irregulares en el INDEC durante el kirchnerismo, mientras se acusa al kirchnerismo de oscurantismo, Cambiemos levanta las banderas de la transparencia. Sin embargo, mientras aumentan todos los servicios, el transporte, el combustible, la comida, todo eso, la discusión de las paritarias a la baja y un sinfín de conflictos laborales, el INDEC informa que la pobreza y el desempleo han bajado y el país no deja de mejorar. Bueno, tenemos que saber y ver qué es lo que nos está pasando, y para eso ya estamos en comunicación con Raúl Llanesa, delegado de ATE en el INDEC y trabajador del organismo desde 1989. Buenos días, Raúl. Buenos días, un gusto hablar con ustedes, gracias por el llamado. Buen día, Raúl. Bueno, gracias. Un poco queremos entender esto, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando y qué es lo que está pasando en el INDEC, ¿no? Bueno, en principio, mira, el INDEC, vamos a hacer un poco de historia breve, así no conseguimos tiempo en esto. Digamos, el INDEC es un organismo que cumplió 50 años, que fue de centro de distintas presiones del poder político. Hablamos de la época de la joven democracia, desde Alfonsín a la fecha, todos los gobiernos intentaron presionar. Quizás el kirchnerismo tuvo una intromisión en el Sistema Estadístico Nacional, más allá de los vaivenes que tenga la mega causa que lleva Canicoba Corral, que dispuso el sobreseimiento tanto de Guillermo Moreno, como puntualizaba Ana María Edwin y Beatriz Paglieri, que fueron las cabezas de la manipulación o la distorsión que sufrió todo el Sistema Estadístico Nacional. Algunos por la manipulación directa, por el cambio en la carga de los datos que tenían los encuestadores de turismo, o el cambio de la fuente, ¿no? De algunos de los datos que se introducen para sacar ese promedio de promedios, que es el índice de precios, el IPC, el índice de precios. Claro. Eso por un lado. Después los trabajadores organizados en ATE, tanto afiliados como no afiliados, durante 10 años saben que nos opusimos a la manipulación de los datos. Algunos datos, como dije bien, eran por meter la mano o manipular directamente, y otros por contagio, porque uno de los factores fundamentales para que un dato estadístico sea bueno, entre otras cosas, no solamente por la metodología, el relevamiento, la carga y el dato último, que es después de los cálculos, el dato final, es que sea confiable. Bueno, el INDEC, porque se manipuló y eso se utilizaba para el nivel de para medir la pobreza e indigencia, y se tomaba también para el Producto Bruto Interno, para el PBI. Sí. Bueno, esto también llegó a contagiarlo por el uso del insumo primero. Y después por la caída de la falta de confianza de todo el sistema. Claro. Entonces ahí, eso corrompió todo el sistema estadístico público nacional. Eso por un lado. Después, lo que decíamos es, el INDEC fue víctima, centro de esta operación política, porque más del 70% de los trabajadores somos precarios. Yo hace 29 años, pero 28 años, que soy trabajador precario. En relación de dependencia directa con el Estado, o sea, yo no tengo, mi relación laboral no triangula ni por organizaciones ni por universidades, es directamente con el Estado, pero no tengo garantizado la estabilidad laboral que está contemplada en la Constitución Nacional. Esta situación no ha sido revertida. Hoy seguimos siendo 1.500 trabajadores, 400 de ellos son, 450 más o menos, son planta permanente, avejentada, y que se está a punto de desaparecer, si no se se revierte en pocos años porque la gente se jubila. Claro. Y eso para nosotros es fundamental. Más allá de la discusión que se haga de una nueva ley, que se planteó el 26 de marzo, que salió Dujovne así que iba a cerrar el INDEC, después hubo una suerte de guerrilla mediática, salió otro proyecto de ley que era una mixtura entre el de Todesca que no conocemos, el de Dujovne que era una barbaridad, y en el medio sigue sin resolverse temas como la pase a planta permanente con estabilidad inmediata de todos los trabajadores, los que estuvimos antes del 2007 y los que a partir del 2007 se sumaron a esta gran familia que es el INDEC. Uh-huh. Eso por lo... Y después sigue el INDEC en esta suerte de disputas mediáticas internas entre el INDEC y Hacienda, o entre el INDEC y parte del gabinete, digo, de los funcionarios públicos, no de los trabajadores. Esta cosa que sigue siendo o sigue teniendo una dependencia clara del poder político, y eso fue uno de los problemas que nosotros denunciamos junto con la precariedad, que era la puerta para que cualquier funcionario apretara o presionara a los técnicos para que dijesen o no dijesen, o hiciesen o no hiciesen algún acto que tenga que ver con el cálculo de los indicadores, que son sensibles, que son pobreza, indigencia, inflación o inflación, claro, de precios y desocupación. Claro, Raúl, en ese sentido, estos cambios que se han anunciado en varios proyectos para la reforma, ¿en qué consisten? ¿Te parece que pueden llegar a traer algún tipo de autonomía real? Mira, si mientras se discuta el tema como planteaste, de la autonomía del poder político, que seguimos dependiendo o del ministro de Hacienda, o del jefe de gabinete, o directamente con comandantes de presidencia, digo, flaco favor le vamos a hacer a un instituto que fue prestigioso y que podría volver a tener prestigio, no porque esta gente intente profesionalizar, que es lo que dice, que va a traer más profesionales el INDEC. Digo, el INDEC, no nos llueve profesionales, porque los salarios son bajos. Mm. Y también menosprecian nuestro expertise, el que hemos acumulado durante tantos años de trabajo en el organismo. Es muy difícil que una persona, cualquier joven o no joven, que salga de una facultad con un título bajo el brazo, y hablemos de los más cercanos, sí, estadísticos, matemáticos, sociólogos, economistas, pueda llegar a INDEC y tener claridad en lo que es el proceso de creación de un dato estadístico. Por eso también en estas cosas que ellos plantean un nuevo organismo profesional, lo que están haciendo también es disfrazar la poca convicción que tienen las cosas que denunciaron antes. Quieren tener un organismo chico, de alguna manera que modificar el INDEC para decirle lo hemos normalizado, pero sin atender temas concretos. Claro. Trabajador, carrera y fundamentalmente la autonomía o independencia del poder político. Uh-huh. Y una autonomía e independencia tiene que venir de la mano de una independencia presupuestaria, porque nada sirve que te tengas autonomía si no tienes independencia presupuestaria, con lo cual también tendrías las manos atadas para generar políticas estadísticas. Por otro lado, ese 26 de marzo supimos que a la mañana hay un proyecto de Dujovne y a la tarde uno que había salido supuestamente factura gabinete, que ahí se avanzaba más aún esta cosa de dependencia del poder político. Después podrán plantearte y hermosear el proyecto, lo podrán mejorar, pero sigue, van a por el arriba del INDEC, que hoy es cabeza del Sistema Estadístico Nacional, una suerte de consejo académico, consejo de notables, que va a ser el que disputa la política. Claro. Con lo cual, el INDEC va a ser simplemente un ejecutor de la política que disputan otros, cuando el organismo en sus momentos antes, y podríamos decir también durante la gestión del gobierno kirchnerista, pero fundamentalmente antes, los que se planteaba la discusión con todos los usuarios. Los usuarios son, entre otros, los académicos, las consultoras, los sindicatos, el investigador, y ustedes que son los que forman la opinión pública o difunden o informan sobre las cosas que pasan en Argentina. Sí. Y eso no va a pasar. Y por último, me parece que en este proyecto se acaba con la intención de federalizar la discusión de las políticas estadísticas, porque bueno, poco valor van a tener lo que planteen las distintas direcciones estadísticas nacionales, que sí, todavía tienen aún un sesgo mayor en cuanto a la dependencia de las instituciones del poder político. Todas, las mayorías dependen del ministro de Economía, con lo cual los convenios, la plata que va del INDEC allá, tienen la suerte de burocracia más pesada de la que puede tener cualquier otro acto de gobierno provincial. Absolutamente, claro. Bueno, Raúl, nos quedamos con esta... Digo, a ver, acá claramente hemos estado hablando de dos cosas. Por un lado, la manipulación y la presión de los distintos gobiernos. Vos lo expresaste muy bien, desde el 83 a esta parte, ¿no? Con este... La fecha, ninguno... No se salva ninguno, ¿no? Con este pico, en el gobierno. Y por otro lado, también hemos estado hablando de la situación de los trabajadores. Y a mí me queda esto, que vos podés llegar a jubilarte como trabajador precarizado. Sí, tengo 54, mucho nos falta. Bueno, no me estiran y 28 de la una. Sí. Claro. Así que nada, va a ser así como bien decís vos, y con lo cual también durante todo este tiempo muchos compañeros, no es una isla, hemos perdido frente a otros hasta un 30 o 40% de nuestro salario neto. Totalmente. Y cuando te jubilás, perdés la posibilidad de que estén 5 sueldos, que es una suerte de gratificación, al final de la carrera, que significa trabajar en el Estado Nacional, ¿no? Sí, sí. Y además pensando también que esa situación de precarización es otra manera, o quizás la manera más constante de presión sobre los números del INDEC, ¿no? Y va a ser siempre una puerta, por la que cualquier, vamos a puntualizar, vamos a hacer un poco también un revisionismo. Arrancó Cambiemos, nombraron a Todesca, que había sido supuestamente el abanderado contra Moreno. Sí. Ganó un juicio que era, cuando lo habían montado, nosotros los trabajadores del INDEC le ganamos más de 14 juicios a la intervención política del INDEC. Entre ellos penales y laborales. Claro. Y hemos hecho durante 10 años de la defensa de las estadísticas públicas una bandera. Algunos podrán haber acompañado, otros no, pero nosotros no defendimos una cuestión de interés individual, que es mantener una consultora y dar un dato. Nosotros defendimos algo que es de todos. Y por otro lado, la primera clara situación que se vivió, y no voy a defender a quien voy a nombrar, porque ella lo puede hacer por sí sola. La primera diferencia que surgió entre Todesca y su web segunda, que fue Graciela de Vacua, terminó con la Graciela de Vacua cuando ella planteaba que no tendría que haber dato del IPC, porque para tener un dato robusto y un dato que después la Sociedad Internacional Estadística avale, o la ONU, tiene entre 8 meses y un año. Claro. Y cuando la oposición fue sobre este gobierno, dijo que había un apagón, la aceptaron, y la primera situación de presión política sobre el INDEC terminó con la salida de uno de los directivos del organismo. Exactamente. Por otro lado, hace muy poquito, Cintia Poc se fue, producto de una suerte de presión del gobierno sanjuanino, que no le gustaba el dato de desocupación, y como había hecho una suerte de investigación interna, habían acusado a 2 encuestadores, 3 la habían separado, y han dicho que el dato no era dudoso, porque se había calculado mal. Había habido una comisión de compañeras y compañeros de la encuesta permanente de hogares que había ido a ver los datos de San Juan, y a Cintia Poc, y aparte de su los técnicos que la acompañaban, claro, les parecía que poner una referencia o una observación en ese dato de desocupación no tenía sentido, que ellos habían ido, que lo habían confirmado, igual, claro. Y si es Cintia Poc, no pasó nada. Acá lo que hay que ver es que estas cosas deben terminarse, ¿no? Hubo 80 despedidos años pasados, gente que había empezado a trabajar, muchos en la época del 2007 hacia nuestros días, pero otros que eran trabajadores de 20, 20 y pico de años. Y se generó esta suerte de casa de brujas, las justificaciones que toman, faltan, las faltas tienen que ver con el convenio, ¿no? Si no queremos convenio, porque este gobierno es ajustador y ataca y vulnera los derechos convenidos de los trabajadores, bueno, digámoslo, pero esta suerte de estigmatización del trabajador público. Absolutamente. Que también tiene que acabar. Y si esto se acaba con una discusión amplia, y no en banderarse en una suerte de San Martínez de las estadísticas, cuando la verdad no les interesa, salvo mejorar para querer perdurar en el imaginario de la sociedad de que fueron los que normalizaron el índice. Exacto. El índice se normaliza con trabajo, con carrera, con salarios dignos y fundamentalmente con un pase planta permanente para evitar cualquier tipo de presión de ahora en más. Exactamente. Entonces, si discutimos eso, vamos a estar igual y cualquiera va a poder meter el dedo en la sopa. Yanesa, muchísimas gracias. Quedo a su disposición y cuando quieran, había preparado algunos números, pero cuando quieran estamos en contacto. Sí, obviamente. Mañana estamos sacando un dato de canasta de ingresos mínimos, una canasta familiar, no es la canasta que mide el INDEC, sino es una suerte de una metodología que no se utilizó. Bien. Y que hoy te tiro el dato para que un hogar, para que un trabajador pueda mantener un hogar de cuatro, un hogar tipo. Tiene que ganar 28.267 pesos, que estás por arriba de la canasta de ingresos mínimos, son tres sueldos, perdón, la canasta que da el INDEC para el nivel de pobreza, son tres sueldos y medios mínimos. Ajá. Y que hace poquito el INDEC dijo que más del 60% de los trabajadores del INDEC que releva la encuesta permanente de hogares gana 8.800 pesos. Muchas gracias, Raúl. La seguimos. Abrazo. Raúl Llanesa, delegado AT INDEC.